siento tu amor, como la primera vez siento tu amor. La verdad yo nunca te olvidé. Quiero reír, pero me cuesta porque ya no está. Me duele tanto porque aquí en mi corazón quedó tu recuerdo. Ay, a diario te sueño, te lastimé y me arrepiento. He vuelto porque te quiero. Y dime cómo puedo olvidarte si yo nací para amarte. Extraño tanto tus besos, sé que los echo de menos. Vivir sin ti ya no puedo, ¿qué tal si me perdonas, mi cielo? Y he vuelto porque te quiero. Y dime cómo puedo olvidarte si yo nací para amarte. Extraño tanto tus besos, que los echo de menos. Vivir así ya no puedo, ¿qué tal si me perdonas, mi cielo? Y comenzamos de cero. Porque es que te amo, mi amor. Perdóname. Que vive el amor como el de Daniel Rodríguez y mi comadre Marcela, papá de Tiago y Ellen. Comenzamos de cero. Así como cuando te eché el cuento y me dijiste que